Mi nombre es Roberto Cruz, vengo de la comunidad aborigen del Churcal de Cuella, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, y estamos aquí en Buenos Aires hoy haciendo esta manifestación, esperando que nos reciba el ministro de Agricultura para expresar las necesidades que tenemos allá en realidad en toda la provincia y en todo el país, ¿no? De hecho que hay muchas provincias presentes aquí para plantear, digamos, que hayan políticas para nuestro sector, porque digamos no se puede seguir sosteniendo la familia agricultora sin un apoyo desde el mismo gobierno. No estamos pidiendo que nos regale nada, sino que algo que nos corresponde, el acceso al agua, el acceso a infraestructura para defensas, para poder tener canales de riego, también pedimos que se respete nuestra naturaleza, que no se contamine. No queremos la mina a gran escala, la minería a cielo abierto no la queremos, porque sabemos que deja mucha destrucción, mucha muerte. Nosotros queremos seguir viviendo en nuestras tierras, seguir viviendo de lo que producimos, de lo que hemos heredado, y lo queremos hacer para los chicos que están acá con nosotros, para la familia, para nuestros hijos. Así que no podemos ser deshonestos, heredar algo contaminado, heredar muerte, si no queremos heredar vida, para que ellos puedan seguir reproduciéndose, para que la vida misma se siga reproduciendo en nuestro territorio. Así que eso es un poco lo que estamos reclamando, y el acceso al agua, por supuesto, y el acceso a los títulos de tierra que nos están prometiendo hace mucho tiempo. Nos han hecho hacer todos los trámites, hemos copiado toda la documentación que nos piden. Hasta ahora no se nos están entregando, y también eso estamos pidiendo, que se nos respete el territorio, que se nos entregue el título de las tierras para tener un poquito más de respeto. Eso sería en síntesis lo que estamos reclamando, digamos, el puñado de gente que hemos venido del norte de la provincia de Jujuy, que somos como 70 personas.